Luz, buen día, ¿cómo andas? Bueno, 19:30 horas, en la Universidad FASA presento el libro, es mi segundo libro de cuentos de educación ambiental en valores, cuentos verdes de educación ambiental en valores. Y bueno, con los de Mesa Solidaria, yo soy parte, trabajamos en el programa de Pietra de Creando Valor Compartido, siempre tratando de difundir la conciencia y la educación ambiental para niños y no tan niños, como solemos decir, para que haya una real concientización social y que sirvan todos los trabajos de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, sea Punto Limpio, cualquiera acción que se realice, si no hay conciencia social, no va a servir y no va a poder ser eficaz. Entonces, apostamos por los niños, primero para que sean los niños los que transformen a los adultos, a los no tan niños. Y en la presentación el libro cuenta con 5 cuentos de conciencia de educación. Uno es sobre pájaros, otro es sobre, bueno, la contaminación del agua y de toda la tierra, otro sobre agroquímicos, probablemente el más polémico, otro sobre el exceso de consumo y la generación de basura y que se puede reciclar, y bueno, hay un poco de mención a lo que llevar los materiales que se pueden reciclar a Punto Limpio. Y por último, uno sobre la vida, sobre un bebé que no quieren hacer y la madre lo termina convenciendo de que este lugar es maravilloso. Siempre con valores positivos, no con ecofobia, con esto de generar, tenemos que salvar al mundo. No, siempre es como, bueno, vamos para adelante, amemos este lugar, que si amamos el lugar donde vivimos, lo vamos a querer cuidar. Si yo no amo algo, no lo voy a cuidar. Entonces, como que lo que más quiere transmitir el libro es educación, conciencia ambiental y amor. No deja de ser siempre el amor el único camino para cualquier cosa que se quiera resolver. Luz, esto está destinado para chicos de la escuela. Para todos, niños de, sí, a mí me gusta decir niños de 0 a 99 años, pero sí, ya de 3 años en adelante, también es para no tan niños, para grandes que les guste soñar o imaginar un mundo en donde podamos vivir con armonía, en armonía con la naturaleza. Yo soy docente de la Universidad FASA, soy abogada especialista en Derecho Ambiental, y ya hace varios años que empecé a querer dedicarme a esto, a la prevención del daño. No reparar un daño ambiental, porque siempre cuando tenemos un daño ambiental es imposible repararlo, o muy difícil reparación, porque si talé un árbol o un bosque, ya está, no se puede reparar. Entonces vamos a prevenir el daño, y cómo prevenimos el daño, vamos con los niños que son nuestras generaciones futuras. ¿El segundo el libro? Sí, este es específico de educación ambiental de valores, el primero que son para niños y no tan niños, lo hice en España el año pasado, y son 9 cuentos, pero de valores genéricos, solo uno era relacionado a la conciencia ambiental. Este de que estoy presentando el jueves que viene es exclusivo de cuentos de conciencia ambiental para niños. Reiteramos la invitación. La invitación es para el jueves que viene en la Universidad FASA, Avenida Estrada 50, en el Aula Magna, jueves 19:30 horas. Bueno, ahí voy a estar presentando mi libro, y sé que tengo el apoyo de Punto Limpio y de CREPA, de Mesa Solidaria, que trabajamos juntos en mi programa, del TEAD, que es el colegio Nuestra Tierra, que donde van mis hijos y donde también tiene mucho que ver con todo, la Fundación Espoterra, que es la Fundación de Buenos Aires donde yo me formé con mi especialización en Derecho Ambiental. Y nada, Lápiz de Luz es mi página de Instagram o Facebook donde articulo este rol de escritora. Gracias. Por favor.